l'experimento umano che falló. Estamos encontrando nada. Los libros mudos, los hombres sordos que falló. Llamando a Dios, sacerdotes pederastas predican la moral, liderazgos corrompidos prometen llamando a Dios. Planeta Tierra llamando a quieres así.